para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. TVN no transmitirá el Festival de Olmué. En medio de la crisis sanitaria y el complejo escenario económico, la televisora decidió no continuar emitiendo el evento y en los próximos días se decidirá sobre su alianza con el Festival de Viña del Mar. La estación pública optó por esta alternativa luego de estar 7 años a cargo. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.